50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 2 de diciembre. Continúa la inscripción a las becas estudiantiles de la UNLP. La convocatoria al sistema de becas universitarias está destinado a estudiantes de carreras de grado e ingresantes 2022 que hayan completado la inscripción. Se trata de la beca de ayuda económica, de bicicleta universitaria, de conectividad, beca para estudiantes con alguna discapacidad, para estudiantes inquilines, para estudiantes con hijes y beca tu PC para estudiar. Para realizar la inscripción es necesario ingresar a www.becas.unlp.edu.ar entre el 15 de noviembre de este año y el 1 de marzo de 2022. Llega la quinta edición de la Feria de Editoriales Independientes. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Este fin de semana vuelve la Feria Edita, que nuclea a editoriales independientes de la región. Hablamos con una de sus organizadoras, Agustina Magallanes. Todas las editoriales decidieron apostar también de nuevamente en Edita, que bueno, nada, es un sacrificio realmente para todos volver después de un año y medio encerrados. Una feria implica un montón de cosas, poner el último esfuerzo y armar las cajas, armar las listas, el movimiento, ¿no? Trasladarse. Este año somos más, así que eso da cuenta de que Edita está creciendo todos los años. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una jornada de cocanje en Plaza Belgrano de Citibel. Este viernes, en el punto verde de la Plaza Belgrano de Citibel de 473 y 14B, se realizará una nueva jornada de cocanje para que les vecines puedan llevar material reciclable a cambio de kits ecológicos. Entre las 4 y las 7 de la tarde, los vecinos podrán acercarse con residuos reciclables como latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado, aparatos electrónicos o informáticos en desuso y pilas, que podrán ser intercambiados por plantines, semillas, compost o kits de bolsas verdes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.